Se llama Te Necesito y dice así. Necesito, como pues necesito el agua, como un niño para dormir, que lo abrace su madre, y eres tú, la que jamás nombre luna. Diciendo, le, le.